Y comenzamos este bloque de hoy. Que vamos a hablar de las, como decía Emanuel, de las bondades del bicarbonato. Bicarbonato de sodio, sí. Un elemento que no debe faltar en el bolsillo de la dama ni en la cartera del caballero. Jamás. Uno siempre a mano. Y porque lo puedes usar para todo lo que se te pueda ocurrir. Así hasta para lo más inverosímil sirve el bicarbonato. También, sí, porque ¿sí? es como combustible. Vos le pones bicarbonato y vinagre y empieza como a generar cierta como... una reacción. Claro. Pero no explota. ¿O? No, no explota. Pero sí como que se... Ah, mira. Bicarbonato y vinagre. Ah, esa no la sabía. Pero no se lo escucha. ¿Cómo que no se lo escucha? Ahora sí. Ahí. Se lo escucha. Ahora ah, sí. Bueno, no digo nada. Bueno, entonces decía como que... bicarbonato, vinagre, lo batís, una en cosa de ignición, buena presión es la base para el gas lacrimógeno. Claro. Hay que tener armas, hay que tirar armas para pelear contra la policía, claro, es lo normal. Ármate y sé violento, como dice una banda. Claro, una cosa así. Bueno, ¿y cuál será? Yo para el bicarbonato, yo lo único que sé para que sirve, aparte de lo que acabo de decir, que son esas cosas, esos datos completamente inútiles que tengo de la capacidad para poder acumular. ¿Acumular mucho? Es para las, cuando te salen ampollitas en la boca. Claro, las aftas. Aftas. Para las aftas. Listo, también. Eso sí. Mirá, sirve para la piel, para el pelo, para los dientes, para limpiar las cosas, para el jardín. Para el acné, para alcalinizar. Para mí, la parte más interesante del bicarbonato de sodio es que sirve para alcalinizar el cuerpo. El cuerpo. Sí. ¿Qué sería técnicamente alcalinizar el cuerpo? Y correr el pH del medio que más o menos nosotros, con nuestra alimentación, la forma que tenemos de alimentarnos, nos hace tener un pH en el cuerpo más bien tirando a ácido. Mira. Y el pH como que el bicarbonato lo neutraliza. Como el limón. Exactamente. El bicarbonato con limón es espectacular también para aclarar, para limpiar. Claro, ¿cómo lo podríamos utilizar para alcalizarnos? Con limón, con un jugo. Sí, yo sí, leí te lo tomás, ahí... ¿Te lo tragas? Me decían, claro, si no te traes el bicarbonato, porque te hace mal. No, todo lo contrario. Lo pones un poco de una cucharita de bicarbonato en una taza de agua y te la tomás. Tengo una amiga que... Yo lo estuve haciendo... El alical es el bicarbonato con el limón. Claro. Eso te saca la resaca. Nunca en mi vida tomé un alical. Ah, no, bueno, pero si estás mal del estómago, no te da, tomás. No me da resaca directamente. Ah, claro, eso es mentira. Él tiene el cielo ganado. No, es que como yo no soy de tomar. Pero si te comes algo que te indigesta, claro, algo que te cae mal, un poquito de agua en un vasito, un jugo de limón, medio de limón, un poquito de bicarbonato y te lo tomas al toque y explotas así. Claro. Largas todo para afuera. Claro. Quedas re limpito. Mira, así que ese bicarbonato, mira qué dato, es bicarbonato y limón. Es el alical. Exactamente. Le hicimos a la cosa. Bueno, yo les traje ahí para que veamos una recetita, un par de recetitas. Ajá, a ver. Una que es para el bicarbonato con limón, para las manchas de la cara, viste, para las del cuestiones sol. De la piel, uh-huh. del sol y demás. Es... muchas mujeres que quedan como manchadas después de los embarazos. Claro. Se suelen manchar. Variación hormonal. Exactamente. Bueno, eso hay que preparar. Una cucharadita de limón con 3 de bicarbonato. Se aplica como 10 minutitos así. Se deja que se seque y después lo lavas con agua tibia y jabón. Y listo. Y queda. Y la otra, que sí se puede tomar y empezar a tomar todo el mundo porque no tiene ninguna contraindicación, es la del bicarbonato en agua. Tomarse un vasito de agua todos los días con bicarbonato. Pero una cucharadita. Claro, chiquita. Una cucharadita de té. Claro, chiquita. Una chiquita. Y el jengibre también era para alcalinizar. Y el pepino también para alcalinizar. El agua de pepino, que es rica. Sí, el agua de pepino. Y es fresquita. Sí, aparte con un medio más alcalino en el cuerpo corremos menos riesgos de contraer ciertas enfermedades o de desarrollar ciertas enfermedades bastante jodidas. Mira, claro, por ejemplo, la semana pasada nos contabas que el jengibre previene el cáncer de colon. Sí, exactamente. Así que una limonada de jengibre con bicarbonato y limón. Y pepino. Ahí no hagas nada, y el pepino también. Le ponemos, claro. No sé si va a perder vida social después de ese té, pero bueno, cáncer lo voy a prevenir de toda la forma que pueda, digamos, si se quiere. Está bien. Bueno, hay que decidir a veces. Una cosa. Entonces sirve para la piel también. Para la piel también, para limpiar la cara, para limpiar las manchas, para el acné. Sí. Muy bueno. Para el pelo también. Aunque yo probé una vez con el pelo con bicarbonato y la verdad que no me gustó cómo me quedó el pelo. ¿Me quedó seco? Sí, muy seco. A lo mejor que mi cuero cabelludo no era adecuado para el bicarbonato, creo. Claro. Y lo que sí yo uso con, cada tanto es una mezcla de aceite de coco con bicarbonato. Aceite de coco con para lavarme los dientes. Para lavarse dientes. Entonces evito usar tanta pasta de dientes, que todos sabemos que todas las microcápsulas esas que traen las pastas de dientes, que te dejan los dientes ultra divinos y hermosos, va todo a terminar al mar. Entonces tengo alta contaminación del mar por culpa de los de los dentífricos que usamos. Sí, sí. Cambio usando algo natural. No hay que abusar del bicarbonato, claro, eso sí. Como que te limpia los te elija el esmalte de los dientes. Claro, te lo saca. Pero que lo hagas un par de veces por semana. Todo bien. Vamos ahorrando un poco. Mi madre me escribe y me dice que una de las cosas que para poder acelerar el proceso de cuando pones las legumbres en el agua y digamos te colgaste, no lo hiciste a la noche, entonces lo que haces cuando le haces el primer hervor con una cucharada de bicarbonato, entonces las ablandas. Las ablandas más. Ajá. Ah, bueno, qué buen dato. Qué buen dato. Eso dice mi madre. Que está escuchando el programa, le mando un saludo. Lo de la ay, un abrazo. O sea que si vos te olvidaste de poner a remojarlo el día anterior, por ejemplo, los garbanzos, que viste que tenés que poner a remojarlos, para... sí, igual que el maíz blanco, lleva mucho tiempo de remojar. Una cucharada de bicarbonato. Y ahí te lo hablando. Así dice ella. Alto dato. Sí, ahí está. Ese es el dato que tengo yo para compartir. ¿Cómo se llama tu mamá? Mónica. Oh, gracias, Mónica. Genial, Mónica, muchas gracias. Sí, que nos está escuchando. Y lo del alical es verdad, mamá, escribí y contarles que yo nunca, jamás en mi vida. Claro, por eso decía que no. Y bueno, porque la mamá lo estaba escuchando. Claro. Pero... O sea, no, después me va a decir, mirá con quién te juntás ahí en la radio, por favor. Claro. Pero ¿por qué asocia? Y porque las madres son así, no le echan la culpa al hijo, le echan la culpa al entorno. ¿Por qué le pasó lo que le pasó al niño? Y pues viste con quién se junta. Y en realidad. Las malas juntas siempre tienen la culpa. Claro, vos sos el que pervierte y desvía a los demás. El poco católico, diría. Claro, pero vos nos estás haciendo cargo a nosotros de que nosotros... Obvio, acá sí que echa la culpa a alguien, mueren los de al lado. Es así. Bueno, ¿y qué otra receta tenemos con el tema del bicarbonato? Esas dos. Más lo les trajo. ¿Para los dientes? Sí, para los dientes está bueno. Y para pero aceite de coco, porque el aceite de coco es mucho más bueno. Aceite de coco y con toque caro. Pero está bueno. Pero vos sabés que todas las utilidades que tiene el aceite de coco termina resultándote como que muy al alcance de la mano. Sale sí, sus buenos mangos. ¿Cuánto sale el de cuarto? 200 pesos más o menos. Claro, no, por ahí. ¿Pero cuánto vas a usar para hacer esto? Claro, pero no te lo usas todo. Mira que yo le estoy dando alto uso y me como una cucharada todos los días de aceite de coco y toda la historia. Claro, es bueno para el pelo, para el corazón, para reforzar las células del corazón. Mira. Y todavía tengo. Y lo uso para los dientes, y lo uso para la piel, y lo uso. Bueno, el dentífrico es carísimo. Y otra cosa, el bicarbonato también es como un leudante de harinas. Sí, por entonces supuesto. Para el pan también se puede hacer, reemplazar para los veganos, extra veganos. Exactamente. Que no consumen levadura, les ponen bicarbonato. ¿Levadura que no tiene ningún elemento, o sí? Lo que pasa es que el bicarbonato a veces que no siempre funciona. Por ejemplo, cuando vos preparás una masa de pan, sí le podés poner bicarbonato, pero por ejemplo en pastelería no siempre queda bien. Hay veces que se puede usar bicarbonato y hay veces que no. Hablábamos de eso hay recién que con la señorita Cuni, que es nuestra cocinera así de todos los días, y hablamos de la precisión que hay que tener a la hora de hacer cosas dulces, que no es la misma que se tiene a la hora de cocinar cosas saladas. No tenés que tener tan medido. En pastelería y en repostería tenés que tener mucho más precisión, claro. Y otros elementos también de cocina que te ayuden con eso. Esto es por ejemplo, tamizar la harina. Sí o sí tenés que tener algo para tamizarla, porque si no te queda igual. Es verdad. Si pones la harina, sino más es una química más precisa. Exactamente. La otra es una tamizar más. Tamizar la harina que ayuda que a que se quede como más esponjoso porque la separa la harina. Mira, no sabía. Sí, bueno. Siempre que dice tamizar es por algo. Sí, yo también por ahí me lo salteo al paso y después le veo los resultados y me arrepiento. Me quedan estas pelotitas. De la harina, me faltó. Estas pelotitas que quedaron en el medio sin cocinar. Grumo. Esos son los problemas, viste, que uno que lo tiene a la hora de cocinar. Yo, la verdad, que cosas dulces no hacer nada, hacer absolutamente nada. Me gusta cocinar, pero sí, cosas saladas. Pero porque no tienen esta super precisión que tiene la otra. 200 mililitros de. Y mucho más pasos. Claro, muchísimo y tiempo. Tiempo mucho más particular, sí. A mí, en realidad, me gusta hacer fuego, esa es la verdad. Me gusta mucho hacer fuego. Ah, mirá, eso yo no lo tengo mucho. Fuego mucho para el asado. Ah. No, en general. Hago hacemos fuego para hacer otras cosas también. Para el asado y para tomar unos vinos con los changos. También. No, porque... ¿No? ¿Y no era que no tomaba? ¿No era que no tomaba? No, dije que no me daba resaca. Ah. Porque No tomo. Odio la soda. No. A mí me gusta hacer fuego, pero no solamente el otro día, por ejemplo, a mí no me gusta la pizza y comimos pizza y hicimos así, más, es lindo, sin fuego tiene otro como otro sabor. La pizza a la parrilla. Claro. Oh. Eso me gusta. Sí, está dando hambre. Y sí, yo acá estoy metiéndole los caramelos, mucha azúcar, eso me va a sacar la poca calidad que tengo. Claro, eso está bueno, cómo desarrollar eso que tiene que ver con cómo cambiar la alcalinidad. Y sí, lo podríamos hablar en el próximo programa. Claro, porque yo el otro día me quedé pensando, ¿qué será un cuerpo, una dieta alcalina, dijiste vos? Ah, yo sí. Yo no tengo idea de qué es una dieta alcalina. Claro, y uno dice, sí, de una. Ah, bueno, sí, vamos a estar 4 horas más o menos hablando. Sino la alcalinización del... No, pero es re bueno. Es buen tema, sí, para hablar, sobre todo para la... Hola... Está llegando gente al baile, así que... Sobre todo para gentes que tienen enfermedades grosas. Ajá, ¿no? Cambiar como esto de cambiar la alimentación y cambiar el pH del cuerpo y cambiar un montón de cosas más, te ayuda a salir de esas situaciones. Mira, y es tan loco esto de que vos te empezás a sentir mejor y el ánimo cambia, tu relación con los otros empieza a ser un poco más copada. Cambia la visión de las cosas, te cambia la perspectiva, te cambia el humor. Claro. Te digo, una ex fumadora... Mirá, dejaste de fumar. Dejé de fumar, dejé de comer carne y así. Y estás bien. Qué bueno. Bueno, tengo otros problemas, es decir, no puedo estar... Tanto como si estoy bien. Claro, con respecto al pucho y la carne. Dejé el pucho y me cambió la vida. Bueno, es... Bueno, sí, qué sé yo. No, no es para tanto. Bueno, por ejemplo, la pareja de mi mamá está haciendo un tratamiento re largo para dejar de fumar, porque es un tipo que ha fumado toda la vida y tiene 2 estén en el corazón. Y es una adicción re heavy. Es 4 veces más complicada que la cocaína para dejar y 2 veces más complicada que la heroína. Ay, pero cómo no se ve con coca este hombre. Claro, ¿por qué no cambiamos? Digo, bueno, empiece a consumir. No. Cambia una adicción por otra. Sí, claro, y después vemos. Bueno. La heroína ahí está contestando a mi mamá, así que le mando un saludo a Lalo. Un abrazo, Lalo. Un abrazo, Lalo. Fuerza con esa dieta que estás haciendo. Bueno, pero prontamente lo van a tener ahí cerquita, así que lo va a poder. Claro, en unos días ya lo voy a ir a ver, así que vamos a charlar ahí. Pero está bueno el proceso que Lizol empezó a dejar de fumar, y después empezó a fumar armados, un tabaco así particulares. Sí, es eso. Y después así, y dejó. Un día dejó, listo, no necesito fumar más. Claro. Así que está bueno. Yo también hice ese mismo proceso de fumar puchos de marca, así de puchos. X, claro. Fui cambiando por armar. Aparte de tomarse el tiempo para armar. Yo me compré una máquina para armar. Entonces, yo aprendí. Mira, yo no soy malísimo si me parás esas cosas. Ese es el problema. Bueno, pero eso, el decir yo soy malísimo es solamente un programa de la cabeza. Si vos te lo sacás, vas a poder armar. Ah, bueno. Sí, es verdad. Claro. Ahora voy a volver a armar pucho. Bueno, yo por eso no dejé de fumar, porque empecé a armar y después pasé a los puchos, así como si... Claro, pero vos fumás y los caros. ¿Y cuáles son los caros? Ay, ya que me escuchas tu Malboro. Sí, a mí me gustan esos. Es que los otros no les necesito sabor, no me gustan. No tengo que decir esas cosas. Yo lo disfruto mucho a fumar, ese es el problema. No. Tampoco no sé si lo quiero dejar. Pero igual son marcas, yo creo que los cigarrillos, los tabacos orgánicos, los que vienen para armar, son mucho más ricos. Cuenta de que... Sí, totalmente que de acuerdo. No, no es para hacer un juicio de valor ni nada, pero no. Como que es totalmente diferente. Sí, absolutamente. Yo compraba uno de Holanda, que es muy rico, que se hace en Jujuy, pero lo venden con etiqueta holandesa, ¿viste? Esas cosas que pasan en la economía. Que pasa mucho. Claro, eso. Lo producen acá, pero bueno, supuestamente es exportado. Claro, y es un poquito más caro, pero es muy rico el tabaco de vainilla, ¿viste? Así, cero producto químico, cero cosas, así. Yo te escucho. Y es más rico. ¿Qué quiere? ¿Ya está? Dígame. Muy bien. Bueno, nos quedamos callados. Bueno, ¿Tabaré a mi hijo? ¿O existía otro Tabaré? Tabaré Vázquez, que también es uruguayo. Pero no creo que Tabaré Vázquez me esté escuchando. No, no creo que escuche La Rosca de la Tarde. Ojalá, pero sería algo muy triste para mí que Tabaré Vázquez escuche La Rosca de la Tarde. Lo están bardeando Tabaré Vázquez. No, Tabaré. Un beso grande para los dos. Saludo así que tenemos un saludo también a ambos que nos están escuchando. Así que bueno, ahí pasó la columna de la Merce. Nos vemos el martes que viene, a la tarde. Bárbaro. Gracias, y hablamos, Merce. Vamos a hablar de este tema de la alcalinización. A mí me gusta todo lo que es lo natural. Y además, yo intento trabajarlo. Mira qué bien. Es un cambio de vida, porque es cambio de estructura y de tiempo. Viste que está una revolución. Pa. es una práctica revolucionaria, creo. ¿Ah? Como hacer un comunicado de una marcha. Lo que no, les iba a decir era lo una siguiente. Una cosa, no compares el documento con la es buena que alimentación. Lo dejaste picando ahí muy fácil. Un comunicado alcalino puede ser. Un comunicado alcalino le vamos a hacer. Porque sí. Una cosa es lo que uno hace con su cuerpo y otra cosa... No empecemos, por favor. Ya tuve bastante todos estos días. Nos vamos a un pequeño corte musical y ya seguimos con este noticiero que, como decimos siempre, no sale a la mañana. Gracias, Marcia. Hasta el martes que viene. Muchas nos gracias, Alex. Y no se olviden de escuchar las tintirillas el jueves a las 10. Sí, este jueves a las 10 de la noche, picudas, tintirillas y alquiches. Todo lo que Disney odia. Exactamente. Así que bueno, nos vamos a un corte musical y ya volvemos con más Rosca de la Tarde.